Muy buenas, familia rocanrolera del planeta. Aquí el Peque, que bien contento de que estés conmigo acompañándome. Hoy tengo entrevista a alguien bien especial para mí. Es un orgullo de mi patria, Puerto Rico, uno de los míos. Y quiero presentar el talento de este muchacho, conocido en Puerto Rico, y ahora pues lo estamos presentando aquí para Horas Rockeras y entrevista con Ratón. El gran Chango Menas. Chango Menas, ¿cómo estás, papá? Todo bien, man. ¿Y tú? Súper contento de que estés conmigo, brother, compartiendo aquí, mano, y presentándote a nivel del planeta. Sabes que te están escuchando ahora mismo y te van a estar escuchando gente en España, gente en Londres, gente en Puerto Rico, gente en Bolivia. Esta gente, acá en Washington D.C., obviamente, para mí es un orgullo que conozcan de tu trabajo, porque creo que es de los trabajos más exquisitos que se está haciendo ahora mismo en el rock and roll, los derivados del rock and roll a nivel de planeta, brother. Chango Menas, primero que todo, preséntate para los que no te conocen. Chango Menas, ¿de quién eres y dónde, qué es lo que haces, de dónde vienes? Mi nombre es Xavier Rodríguez, mi nombre es Cristiano. El nombre artístico es Chango Mena, soy un compositor, productor, músico de Puerto Rico. Y pues, aquí estamos. Tienes una trayectoria que en Puerto Rico quieren mucho, y para los que nos están escuchando fuera de Puerto Rico, él era el vocalista de un grupo bien querido que se llamaba Índigo. El grupo Índigo llegó a participar en, aparte de ser sumamente querido en la escena rock and rollera y tener grabaciones, participaron en grandes producciones, por ejemplo en Puerto Rico, bien respetado lo que es el especial del Banco Popular. Poca gente ha llegado ahí, eso representa casi la cultura popular del pueblo de puertorriqueño, y el compañero Chango Menas ha sido parte de eso con su grupo Índigo. ¿Podrías hablar un poquito de Índigo para los que no saben de esa etapa tuya, brother? Estuve varios años haciendo música con ellos y decimos mucho amor de la gente en Puerto Rico, y pues sí, tuvimos muchas oportunidades de exponernos y hacer cosas bien creativas. Fue una experiencia bien divertida, siempre como que la recuerdo con gratitud. Qué chévere. ¿Y qué pasa que después de ese proceso de Índigo? Tú das el brinco, eres uno de los boricuas como yo, el que conoce la historia de Peque, que sabe que fui uno de esos boricuas que dio el brinco para hacer otras cosas afuera. ¿Y cómo pasas de esa etapa de Índigo, mi hermano, a lo que vamos a presentarle a todo el mundo hoy aquí, Chango Menas, brother? Pues en el 2016 me mudé de Puerto Rico y fue como que un pequeño cambio de vida, como que me alejé un poco de la música y me dediqué más a lo cotidiano. Pero pues naturalmente quise hacer música y empecé a hacer canciones y me surgió esto después de Chango Menas, y sí, lo fui desarrollando en Pensilvania hasta que pues ahora es algo. Tú estuviste en Pensilvania, sé que brincaste, estuviste aquí en Washington D.C., acá tuvimos la oportunidad de comunicarnos. De momento tienes un proyecto, ¿verdad? Un EP que tú grabas. ¿Hace cuánto fue que sacaste el primer EP de Chango Menas? El primer EP lo saqué en el 2018, se llama Reino Mutante. Salió el 18 de septiembre, nació el primer hijo. Y de ahí pasa algo bien interesante, que no es lo usual cuando uno saca un primer proyecto independiente, que de momento una gran disquera se te acerca y te hace un ofrecimiento, Warner. Se te acerca. ¿Podríamos explicarle más o menos a la gente cómo pasó esto? ¿O ese proceso, Chango Menas? Pues la realidad es que yo no tenía pretensión de como que mover el proyecto profesionalmente. Y de verdad que lo lancé desde mi propia página de Facebook y el primer video lo lanzamos así, bien criollo. Y de suerte, supongo que, porque no hay otra palabra, como que pues apareció Warner Music y les interesó el proyecto y pues empezamos una colaboración de ahí en adelante y ahora lo estamos pues llevándolo juntos, ¿no? Perfecto. Tú estás, estás en Puerto Rico ahora mismo, pero estás, sé que tuviste que brincar o brincaste a México, hiciste una familia en México, de gente que te ha apoyado mucho con el proyecto, con el asunto. ¿Cómo pasó esa parte de ese brinco a un boricua, verdad? Pasar a Sudamérica o a Centroamérica en este caso, y cómo fuiste aceptado y cómo fue esa dinámica, brother. lo que sucede es que con la rama de Warner que filmé es Warner México. Uh-huh. Así que naturalmente pues fui a México, conocí a todo el mundo en la disquera, siempre había querido en mi vida como que estar allí y, ¿sabes?, tener la experiencia de musical, tú sabes, en otra cultura. Y sí, desde la primera vez que fui hice amistades, hice, ¿sabes?, buena conexión con otros artistas, hice familia y pues llevo un año ahora. ¿Llevas un año? ¿Estás viviendo oficialmente, residiendo en México? Sí. Ok, y entonces esa experiencia, por ejemplo, dicen que en México es una de las casas del rock, y hay una dinámica de mucho apoyo a la escena local, y los que trabajan en la industria del rock and roll. ¿Tú qué puedes comentar sobre eso? Bueno, sí, la escena del rock en México es inmensa. Creo que cualquier banda, desde la más pequeña hasta la más grande, hasta Iron Maiden, te van a hablar de que México es de los públicos más intensos que existen, ¿no? Porque aman mucho, no tan solo la cultura del rock, pero la música en español, la música en general, pero la música en español como tal, pues o sea, es muy aceptada ahí, ¿no? Claro, y también México viene siendo uno de los centros más importantes para promover la música latina. Así que, pues ahí se mezclan varias cosas, pero... Tú como puertorriqueño, bueno, menos eres extranjero allá, ¿cómo tú te has sentido con el trato de la familia mexicana allá? Pues fíjate, yo estoy en la Ciudad de México y, ¿sabes?, los mexicanos ahí me han tratado, pero de que con demasiado amor, y no habemos muchos puertorriqueños en la ciudad, así que como que uno lo agradece mucho más, tú sabes, cuando te aceptan y te dan ese apoyo. Pero también hay mucha gente de muchos otros países de Latinoamérica, como que la Ciudad de México es una meca para todos los otros artistas de todos los otros países, ¿entiendes? Y pues he tenido la oportunidad de conocer y colaborar con gente de distintas partes del continente, y sí, no, súper agradecido, una experiencia hermosa. O sea, ¿tú te deberías decir que para personas que estamos trabajando en el rock and roll o en el rock en español, tienen que pisar México de alguna manera u otra? Sí, definitivamente México es un must, tú sabes. Creo que México es donde queda todo, ¿sabes?, donde se filtra todo para Sudamérica y para Norteamérica. Y es un país inmenso, que tiene, ¿cómo te digo?, tiene nichos para todo tipo de música, o sea, especialmente para el rock español. So, si vas a hacer rock en español, probablemente quisieras ir. Definitivo, ese es uno de los lugares que nos vamos a encontrar pronto, brother. ¿Cómo te has sentido con el apoyo de una disquera masiva? O sea, no todo el mundo en esta etapa está recibiendo el apoyo de una disquera como Warner, y pues tú eres uno de esos fenómenos por el talento que tienes y lo que estás haciendo, que de momento tienes el ofrecimiento de una disquera. ¿Qué tal si has sentido algún tipo de diferencia o beneficio ante el asunto? ¿Cómo te sientes con eso de tener el apoyo de una disquera tan grande? Bueno, yo no tengo más que agradecimiento ahora mismo, porque yo no estaba persuadiendo la música como una carrera en el momento que me ofrecen el contrato. Y tal que conste que ellos me recogieron a mí desde cero. Yo apenas hacían 2 semanas que yo creo que había lanzado el video cuando se comunicaron conmigo. So, yo le encontré algo bien cool, ¿no? Que quisieran agarrar a un artista como yo, que no tiene nada de base, ni plataforma, ni fanbase, y le interese como que desarrollar mi carrera y dejarme hacer lo que yo quiero hacer artísticamente. So, de verdad que para mí ha sido como que life changing. ¿Qué video fue ese? ¿El video que sacaste que los interesó a ellos? Se llama el video para Chango, ¿a dónde fuiste? Es un video que hice con mi amigo Raymond O'Brien de Sinestesia, que son de Puerto Rico. Ha sido mi amigo por muchos años, hemos colaborado anteriormente, y cuando yo empecé a hacer el proyecto, pues fue algo muy humilde, ¿me entiendes? Fue un trabajo que se hizo con amor, como te digo, no teníamos intenciones de presentárselo ni a disqueras, ni a nadie, ni de moverlo de esa forma, pero a través de ese primer video y de ese sencillo, eso le llegó a la gente de la disquera de Warner y a otras compañías también, y pues hubo interés y me subió el ánimo, ¿no? Tú sabes, la autoestima. ese disco y ese EP, ¿lo grabaste dónde? ¿Fue en qué lugar te ubicaste? Para, ¿fue cuando llegaste a México? ¿Lo hiciste acá en DC? ¿Lo hiciste en qué área fue? Lo hice en Pensilvania. Yo estaba trabajando en un casino en Pensilvania y estuve como 2 años allí. En ese transcurso, pues como que escribí las canciones y entonces me fui para Los Ángeles. En un momento dado, no recuerdo cuándo fue, sé que me fui a Los Ángeles como 2 semanas y allí hice toda la grabación y la producción como tal de ese primer EP. ¿Qué te inspiró a hacer a meterte de nuevo después de haber dado ese brinco? Y como dijiste anteriormente, no estaba necesariamente en búsqueda de seguir en lo que era la música. ¿Y qué te llevó a empezar a escribir? ¿Y de dónde sale el nombre Chango Menas también? Sería bien interesante saber eso. Es bien peculiar, bro, es bien único. Es algo como que tú lo googleas y no hay otro Chango Menas. No, pues el nombre es como que una de esas cosas como que súper inventados. No tiene ningún tipo de significado ni nada. Y estaba buscando, supongo, que una forma de crear un canal para poder volver a hacer música porque ya no estaba en la banda y ni siquiera estaba haciendo música de esa forma. Y me surgió, lo primero que surgió fue el nombre. Y eso yo creo que me abrió la puerta en la mente como para crear lo que sería, ¿me entiendes? La música de Chango Menas como tal. Que puede ser cualquier cosa. Cuando tú mencionas la música de Chango Menas, ¿en qué tú te inspiras? ¿Cómo tú te catalogas? Porque, por ejemplo, nosotros obviamente estás en un programa que estamos hablando sobre el rock en español, pero el rock en español tiene muchos derivados. So, ¿dónde tú te ubicas en el asunto? Supongo que para ser simple y no trabarme con baba, tratando de explicar, ¿sabes?, algo bien complicado de qué es la música que hago, como que... Creo que es alternativo español, en español. Dentro de eso, ¿sabes?, eso es un término bien amplio. Con las producciones mías yo tiendo a cambiar mucho de una producción a otra, así que como que, por eso digo alternativo. ¿Cómo tú describirías eso nuevo? Supongo que simplemente es otra extensión de lo que puede ser Chango Menas, ¿me entiendes? Como te digo, el nombre de verdad como que no te da una idea de cómo es que se supone que suene. O sea, como, pues no es como Megadeth. Claro. Si Megadeth, inmediatamente vas a asumir que, ¿sabes?, por lo menos una banda de metal. Excelente. Pero sí, esta producción nueva supongo que es más más pop clásico. No, tú sabes, tiene muchos elementos de producciones como que de Phil Spector y qué sé yo, Kate Bush y Gorillaz. No sé. Te pregunto, tú que estás ahora mismo en nuestro hogar, Puerto Rico, ¿cómo tú estás viendo el movimiento allá del rock independiente o el rock and roll? ¿Cómo tú lo estás catalogando? ¿Cómo ves que se está moviendo en Puerto Rico? Bueno, de verdad que creo que los proyectos se ponen cada vez mejores, más interesantes. Creo que artísticamente hay mucho más que decir estos días. ¿Me entiendes? Creo que me emociona mucho, de verdad. Yo lo encuentro bien emocionante ahora porque, por ejemplo, hay más artistas haciendo el brinco a Latinoamérica. Y creo que, o sea, de a poquito van a seguir llegando otros artistas y de Puerto Rico con su música, con sus propuestas, y creo que les va a ir muy bien. En comparación a lo que yo he escuchado de las escenas de otros países, Puerto Rico está bien adelante. Está representando, sí. Los otros días tuve la oportunidad de participar en un junta que hicieron varias estaciones alrededor de Sudamérica. Incluyeron también a Easy Rock en Puerto Rico y bandas de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México. Y la realidad es que vi el rock puertorriqueño, un sonido espectacular. La realidad es que bandas como, por ejemplo, me llamó mucho la atención Buscabulla y cosas como que están haciendo un trabajo bien chévere. Inclusive Buscabulla fue una banda que fue mencionada en uno de los charts acá de College, Estaciones College, con el grupo Circo. El grupo Circo, obviamente, Fofé, que es uno de los queridos, sí. Del rock and roll. O sea, realmente es un orgullo que se esté moviendo eso así. ¿Cómo tú ves dentro, por ejemplo, tú estás allá y obviamente en la radio mainstream está enfocada en el nuevo pop, que el nuevo pop lo conocemos como el urbano? ¿Cómo tú crees que tú engranas en ese asunto? Pues no sé, mano, supongo que gran parte de lo que hace cualquier artista es crear tu propio camino. ¿Me entiendes? Creo que no hay una forma, una sola forma de hacer las cosas, y creo que, por ejemplo, el urbano encontró su propio camino y su propia forma de irsele por encima a la industria. O sea, que conste que el reggaetón y todo urbano es, ahora es muy favorable, pero hace 10 años atrás, 15, no era así. Ellos han creado su propia industria y les ha ido muy bien, y creo que cada artista es responsable por crear su propio camino, mano, su propia trayectoria y su nicho, ¿sabes? So, pues mi hermano, qué bueno, tú sabes, qué bueno, mano. Espero que eventualmente haya más música pop buena que mala. Exacto. Para eso estás trabajando, para eso estamos trabajando, brother, buscando que... Claro, exacto, mano, traerle un poco de finesse. Eso es lo que es, usaste la música tuya, por ejemplo, a mí me encanta el tema, te lo he dicho antes, Días Negros, un tema bien bueno, un tema super catchy, brother. No sé si cuando compusiste era la intención, pero un tema que, por ejemplo, yo te he mencionado, yo he cogido a mi esposa bailando la canción, entonces mientras cocina, emocionada, y dice, esto es tres, y ella no sabe que tú eres mi pana, tú sabes, y yo digo, ese es pana mío, este es Sabo de Puerto Rico. ¿Podemos esperar que el proyecto, lo nuevo que viene ahora de Chango Menas, es por esa línea, es Días Negros? Supongo que no necesariamente, supongo que estoy presentando diferentes ideas de una forma que como que al fin de cuentas concuerdan como una sola producción. Días Negros es una canción de la producción, pero no necesariamente dicta el tono de lo que está pasando. ¿Qué la gente puede esperar de ese nuevo? ¿Cómo que se llama la nueva producción? Perdona, primicia, ¿cómo se llama lo nuevo que estás haciendo? La producción se llama el Weather Report. Yeah. El Weather Report, bien boricua. El Weather Report, me encanta. Salud, brother. Cualquier cosa, el que está viendo que se está tomando una medalla. Esa es la cerveza de Puerto Rico. Exacto. Estamos celebrando lo que ya la tenemos acá también en DC. ¿Qué podemos esperar a corto plazo de ti, Chango Menas? Bueno, estoy ahora en Puerto Rico haciendo un video para el próximo sencillo, que va a ser una canción que se llama El Sol. Y después voy a estar lanzando otros sencillos de EP también, del Weather Report, gradualmente. Y sí, hasta lanzar el EP este año. ¿Vas a sacarlo por todas las plataformas digitales o esperas sacarlo físico? Ahora mismo va a salir por plataformas digitales y más adelante sí quiero hacerlo físico. Okay. Qué bueno que estés conmigo aquí, qué bueno que te esté yendo tan bien, Sabo. Es un orgullo para el rock and roll puertorriqueño. Eres un tipo bien auténtico, siempre lo he dicho, eres un tipo que te las has sudado. Eres un tipo como que somos de los problemáticos que hemos tenido suerte con la vida, loco. Eres un orgullo y sinceramente me alegra, te echo las bendiciones del mundo donde quiera que te pares, brother. Te estoy celebrando como puertorriqueño y como rockero, y como que sé que haces música con calidad, papá. Dale tu información a la gente que está escuchando alrededor del planeta. Me gustaría que, ¿dónde te consiguen? ¿En las redes sociales? ¿Dónde consiguen de Chango Menas? ¿Dónde ven los videos? Instagram y Facebook, y los videos están en YouTube. Si no, busca por Google Chango Menas, el nombre es... Probablemente te va a llevar a todos los otros enlaces. Así que, ya sabes, si les interesa bien, y si no, pues busquemos partido. Mi hermano, sinceramente un orgullo. Gracias por estar con el Pequeque, con el Ratón Rocker, la gente acá de Washington D.C. Espero que no sea la última. Muchas bendiciones y de verdad, te felicito, papito. ¿Algo más que quieras decirle ahora sí a todo el mundo que te estás viendo y escuchando alrededor del planeta? Saludos. Soy Chango Menas y están escuchando Horas Rockeras.